Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Aquí estamos, un día más, un jueves más, comenzando Maravallo, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM y también en la www.radiocrash.org, si nos escuchas a través de internet. Saludamos, como siempre, a toda la gente que nos escucha a través de las redifusiones, a la gente de la comarca de la Sidra, Radio Pra, a la gente de Ubieu, que nos escucha a través de Radio Cuca, y a la gente de Bilbo, que nos escucha a través de Irola y Ratia. Y también, como siempre, saludamos a toda la gente que nos escucha a través de los podcasts, los programas grabados enlatados, que puedes llevarte a cualquier parte. En lo vulgar, cae la trampa de ser tu amigo, cae la trampa de si confiar. Desde un día tú decidiste dejar lo nuestro en la nada. Maravallu de hoy lo vamos a dedicar a hablarte de MUSOC, la muestra de cine social y derechos humanos que alcanza ya su duodécima edición y que se va a celebrar desde el 12 de enero al 3 de febrero de este año que ya empezamos, ese 2024, y como siempre, pues en un montón de localidades asturianas va a tener lugar esta muestra que aúna las proyecciones cinematográficas con el compromiso social y la defensa de los derechos humanos. Decíamos, esa inauguración, ese arranque de la muestra de cine social y derechos humanos de MUSOC va a ser el próximo 12 de enero, viernes, a las 7:30 de la tarde en el Teatro de la Laboral de aquí de Gijón. Ya están las entradas a la venta, porque bueno, la mayoría de las proyecciones son gratuitas, pero en algunos casos, como es en las proyecciones que se hacen en el Centro Niemeyer y en el Teatro de la Laboral, son de pago, son 3 euros la entrada, y en esa inauguración pues va a contar con una participación musical, aparte de una proyección de la que te hablaremos después, va a contar con la participación musical a cargo de Pedro Pastor por un lado y Nahla Shami por otro. Vamos a escuchar precisamente para arrancar este Maravallu a Nahla Shami en este tema Ella sabe a sol. Y luego pues ya te contamos más cosas de Nahla Shami, de la inauguración de MUSOC y de todo lo que va a haber durante ese mes de enero y inicios de febrero. Ruge en mí. dudaré de vos. Namao o poder de todo incerto. Recoge os meus ossos de luz. Estaba ese tema de Nahla Shami, que como te decíamos va a estar junto a Pedro Pastor en la inauguración de Musoc el próximo 12 de enero ahí en el Teatro de la Laboral. Nahla Shami es una vocalista y compositora de Santiago de Compostela, hija de dos culturas, la palestina y la gallega. Interesada por la música desde niña, forma parte de coros polifónicos y grupos de música tradicional gallega cuando crea sus primeros temas. A los 17 empieza a tocar la guitarra y sus composiciones se tornan más personales. Debutó en 2013 con el disco libro Na lingua que eu falo. y bueno, estuvo también en, aprendiendo más sobre sus raíces, estuvo temporalmente en Jordania indagando sobre el canto árabe y la teoría de la música oriental, y esto que escuchábamos forma parte de su último trabajo, El Asabe Asol, que nace de esa estancia en Jordania y que fue premiado como mejor álbum de músicas del mundo en los premios Martin Kodax de música. Vamos ahora a escuchar una entrevista que nuestra compañera Lucía Nostri, la compañera de Musoc, realizó a Nahla Shami, pues con motivo de ese concierto y de esa inauguración de la muestra de cine social y derechos humanos. Incluyendo sonidos brasileños y africanos que mezcla con sus propias raíces y con el jazz. Nahla inaugura esta edición de Musoc que dedicamos a Palestina. Nahla, ¿pronuncio bien tu nombre? Nahla. Sí, Nahla. Así, pues un placer, gracias por atendernos. Nahla, ¿cómo estás? El placer es mío, muy bien. Aquí estamos en plenas fiestas. En las fiestas, no. Sacar el periódico y los programas de radio en esta fecha es como complicado. Nada, quería es trabajando aquí a destajo. Nada, mira, quería preguntarte pues un poco cómo tu origen multicultural influye en tu música. Y también vivir en Galicia, ¿no? Que es tierra de migrantes, es una tierra quizá más propicia, ¿no? A la música de raíces. Cuéntanos un poco. Pues sí, la verdad que Galicia en ese sentido siempre es una tierra que abre mucho los brazos a todas las culturas y a todas las influencias en ese sentido. Y después también la música folclórica gallega tiene esa capacidad de poderse, ¿cómo se llama?, aunar con otras músicas, tiene esas ramas que recogen todo lo de fuera y entonces la cultura pues también abraza mucho y es muy es fácil, ¿no? Es fácil de mezclar. Entonces, bueno, siempre viene muy bien para mi caldo de cultivo interior, la verdad. Y nada, bueno, sí, yo nací en Santiago, aunque soy mestiza, mi padre es palestino, mi madre es argentina, bueno, tengo familia es gallega, argentina, mi padre, tengo familia también en el Líbano, de Turquía también, bueno, así una mezcla así. Y bueno, aquí estoy en Galicia porque mi padre es médico y la Universidad de Santiago de Compostela tiene un gran renombre internacional y como muchos otros palestinos vinieron a estudiar, hay una gran comunidad de médicos palestinos aquí en Galicia, la verdad. Más multicultural aún de lo que pensaba, Líbano, Turquía, un poquito de todo. Sí, un poquito de todo. Ay. Mira, en 2019 publicabas el disco El Asabe Asol, que es un trabajo que nace de tu estancia en Jordania y Palestina, me parece haber leído, ¿no? ¿Habías estado ahí antes? ¿Fue tu primera experiencia? En Jordania sí, en Palestina era la primera vez que iba. Y en Jordania, bueno, me fui una temporada más larga para estudiar un poquito ese el folclore y la música oriental tradicional, y como bueno, a mí me toca de cerca y me toca de lejos al mismo tiempo, porque bueno, al vivir en un país como este que no pasa en casi todos los países del mundo, que no realmente no tiene un canal de comunicación con tipos de culturas orientales, hay un canal de comunicación enorme con culturas sajonas, pero con culturas orientales no, entonces te sientes cerca pero te sientes muy lejos al mismo tiempo, entonces quería ahondar un poco más en la música para construir a través del respeto, dentro de lo heterodoxa que he podido ser, que lo soy y que ellos lo dirán también, pero hacerlo pues lo más respetuoso posible y también indagar un poco en todas esas raíces que yo tengo allá y ver cómo podían sonar a través de mí, ¿no? Pues tu música es muy interesante. Es inevitable preguntarte cómo estás viviendo lo que está pasando ahora mismo en Gaza, esa tremenda atrocidad. ¿Cómo lo vives? ¿Tienes familia allí? Cuéntanos un poco. Pues mal, la verdad, mal. Llevo muchos meses mal, no peor que ellos, siempre lo digo, porque claro. No me gusta que a veces victimizamos mucho como estamos nosotros y hay gente que está muchísimo peor. Y vamos, o sea, esto es algo, es una punta de un iceberg, simplemente a ver si la gente tiene claro que llevamos 75 años así, que es la edad de mi padre. Y en Gaza no tengo familia directa, tengo amigos, pero tengo amigos y familia en Cisjordania. Y bueno, no tengo que tener familia para que me duela, quiero decir, yo soy palestina y evidentemente la sangre me hierve de una forma que no puedo explicar, porque es algo muy ancestral, y cualquiera lo debería entender. Pero bueno, a mí me duele en todos los países por igual. Lo que pasa es que lo que está pasando en Palestina es una cosa ya que no tiene nombre ni se le puede buscar. O sea, y la indiferencia que está desde la comunidad internacional y bueno, por llamarle indiferencia, por llamarle algo, más bien, lo que se otorga, lo que se otorga por poderes económicos. Y bueno, la verdad es que muy mejorada. El primer mes, pues difícil dormir, con mucha tensión y pendiente. Ahora vas digiriendo, pero bueno, siempre completamente pendiente. Ahora acaba de haber un ataque a Belén, que tengo familia querida allí. Y bueno, pues con muchísima tensión, sobre todo el gestionar lo que es la frustración y la impotencia que sufrimos los palestinos a lo largo de los años por ver que algo se legitimiza de esta manera y no poder hacer nada. Y después que la gente no se conciencie, por ejemplo, pues que el consumo es un arma muy potente y que la gente se comporte como si no pasase nada. Yo es que es algo que no acabo de comprender en la sociedad en general. Pero a todos los niveles, o sea, desde que camino por la calle y veo a alguien tirado y nadie para, que es algo que no entiendo, como sigo sin entender cómo la gente pues no para de comprarse un refresco, aunque sepa que con ese refresco se está matando a gente o contaminando en no sé dónde. Yo no soy capaz de comprenderlo. Siempre me digo que se pare este tren que yo me bajo, porque es que Sí. no entiendo, no entiendo. Eso, no sé si era José Luis San Pedro, el escritor, que decía: yo me apeo, de esta vida me apeo, cuando se desesperaba muchísimo, ¿no? Pues sí, pues yo soy igual, yo es que me apeo, porque es que yo no tengo mala época, o es que yo no comprendo esta sociedad, no la comprendo, hace mucho tiempo no la comprendo. Es lo que más me genera impotencia, porque evidentemente el mal lo hay, los egos los hay, la gente que por encima quiere su propio bien y su propio poder por encima de los demás también los hay, pero que el resto de la población, que haya manifestaciones por la Palestina, que la gente no salga a la calle. Yo es que no me lo explico. Y que después haya un partido de fútbol y la gente se ponga a pegarse leches y ponerse como una loca, a mí que me digan, yo es que me apego con San Pedro y con quien sea. No, no, totalmente de acuerdo. Aquí en Asturias se está viendo algunas concentraciones, por ejemplo, ahora en la Navidad, ¿no? Con el lema en Belén, no es noche de paz. Y está saliendo gente a la calle, pero lo que dices tú, una mínima parte comparado con la gente que se mueve para ir a un concierto o a un partido de fútbol, ¿no? Es que yo no acabo de No, comprenderlo. O es sea, incomprensible. siempre lo decía en una entrevista que me hacían hace poco, que si no gritas por tu hermano, ¿quién va a gritar por ti? Es que en este barco estamos todos. Y Claro. esto nos va a afectar a todos. Esto no se queda allí como, esto está lejos, a mí no me toca. Los poderes Claro. económicos que hay ahora y la falta de libertad y el control de la población se rige por ese tipo de cosas porque estos son tests hasta qué punto se puede controlar. Y esto, de alguno u otro modo, nos va a influir a nosotros. Cuanto más ovejiñas, giadiños, como se dice aquí, y no protestes, vayas por el rejo, pues todo, todo mejor para los que tienen el poder y los que te lavan la cabeza. Entonces aquí estamos todos en el lavado expreso, o sea. Totalmente, totalmente. Mira, la otra pregunta Bueno, que pues ahí tenía. estábamos escuchando un fragmento de esa entrevista realizada por Luciano Stia a Nahla Shami, entrevista que va a aparecer en el periódico de la muestra, en el Perro Flauta News, y también en la página web, también se incorporará después de esa inauguración a la crónica de la misma, esa entrevista con Nahla Shami, que decíamos que iba a estar junto a Pedro Pastor en esa inauguración de Musoc el próximo 12 de enero. Y bueno, para hablar de esta muestra de Musoc, de esta edición 2024, tenemos aquí en el estudio a Carlos Pérez, del equipo organizador. Muy buenas, Carlos. Hola, buenos días. Bueno, estábamos hablando, contamos un poco la parte musical que va a haber este año en la inauguración, que va a ser presentada ese acto inaugural, esa gala inaugural por Mariajo Baudot, pero no habíamos dicho nada todavía de la proyección de la película que se va a proyectar y que va a dar arranque a esta muestra. Cuéntanos un poco. Pues la película que inaugurará este año Musoc es Bye Bye Tiberias, de la directora Lina Sualim, una película de producción palestina del año 2023 que cuenta la vida de varias generaciones de mujeres, ¿no? Y de, bueno, en algunas ocasiones con decisiones conscientes, otras obligadas, que tuvieron que emigrar de Palestina, como tantos y tantas otras. Y bueno, pues ese repaso a sus vidas, de la propia directora. y de su propia familia es la inauguración de este año, sí. Uh-huh. Y con lo que hablábamos antes de esos mini conciertos de Pedro Pastor y Nahla Shami, la inauguración dedicada totalmente a Palestina fue algo que ya se tenía claro desde el principio, que se decidió sobre la marcha para esta edición. Sí, ya desde el principio quisimos tener un vínculo, ¿no?, con todos los movimientos que están desde hace ya tiempo solidarizándose con el pueblo palestino, con todo lo que está pasando allí en la franja de Gaza, una vez más con el genocida Estado de Israel bombardeando una franja que ya estaba bastante con bastantes problemas, ¿no?, desde hace muchos años. Y quisimos hacer ese guiño, ¿no?, en Musoc, a Palestina, y por eso quisimos inaugurar con esta película. Y pedimos también, para completar la proyección inicial, a Pedro Pastor y a Nahla Shami la posibilidad de que ofrecieran un mini concierto previo a la proyección, y bueno, pues así ha sido. Y con la de la mano de Marejo Baudot, pues vamos a inaugurar este año Musoc. Bueno, pues ya lo sabéis, están las entradas a la venta, Teatro Laboral, 12 de enero, viernes 12 de enero, ya queda poquito, así que no os despistéis, apuntar en la agenda e ir sacando la entrada. Vamos ya a hablar de las secciones y vamos a empezar hablando de periferias. Mi bisabuelo, Bernardo Ramírez. Todo el país está lleno de fosas. En todas partes se llevaron a cabo ejecuciones. Antonio Manages, encantado. ¿Sabéis si va a venir alguien más? Mi bisabuelo compartió calabozo con su maestro, un tal Benaiges. Se llama imprenta. Con ella vamos a publicar nuestros propios cuadernos. Cuanto más aprenda ahora Emilio en la escuela, más opciones tendrá para su futuro. No me va a decir usted a mí lo que es mejor para mi hijo. ¿Listos? Ya. Y ese de ahí es Carlos. Abuelo. No voy a tolerar este comportamiento en clase, Carlos. Resulta que esta es ahora mi escuela, no su escuela. Y las cosas, a partir de ahora, se van a hacer a mi manera. Los niños tienen que ser lo que ellos quieran, pero sobre todo, tienen que ser niños. Eres el maestro más raro que ha pisado nunca este pueblo. En cuanto a tus artículos, tú no tienes un pelo de tonto, Antonio. Y no es buen momento para hacerlo. Estoy perdiendo el tiempo. Lo dejas de buscar. Antonio, a lo mejor deberías irte de aquí. Te has señalado, todo el mundo sabe lo que piensas. A partir de este momento, el ejército toma el control de este pueblo y de toda la provincia. Quiero que todos vayáis a vuestras casas y traigáis cualquier libro o cuaderno de mierda que tenga que ver con este maestro comunista. La caja. Carlos, ¿dónde está Antonio? No pierdas la esperanza. Esperanza tengo, porque no tengo tiempo. ¿Os gustaría ver el mar? Sí, sí. Pues quiero que enseñéis este cuaderno en casa y que vuestros padres lo lean, que les digáis que este verano el maestro os llevará a ver el mar. El maestro que prometió el mar. Ahí escuchábamos esa recreación de la figura de Antoni Benaiges, en ese maestro, que bueno, que es la película, que una de las películas que forma parte de Periferias, pero bueno, hay muchas más, porque además Periferias habitualmente suele ser la sección que dentro de Musoc aglutina más proyecciones. Cuéntanos, Carlos, ¿qué podremos ver, aparte del maestro que prometió el mar, qué podemos ver en Periferias este año? Pues sí, el maestro que prometió el mar es una de las pocas excepciones, ¿no?, que tenemos en Musoc a películas ya estrenadas en Asturias, porque bueno, la mayoría de la programación son estrenos aquí o incluso algunos estrenos mundiales que tenemos este año. Y bueno, junto a esta peli, que además se complementa con un acto luego en La palabra filmada, que podemos comentar más tarde, tenemos también uno de los documentales, ¿no?, más aplaudidos del 2023, que fue premiado en Berlín y Morelia, como es El Eco, ¿no?, un documental de la directora Tatiana Huezo, que ya lleva varios trabajos a sus espaldas y que se sitúa en un remoto pueblo en el que, bueno, pues los niños y las niñas son protagonistas, ¿no?, en encuentros intergeneracionales mujeres también con sus familias y testigos de pues, situaciones que van relacionadas tanto con la muerte, con la enfermedad y con el amor, ¿no? En cada uno de los actos públicos y privados, ¿no? Que tienen lugar. También, bueno, El Eco será una de las pelis que estará en el Centro Cultural Ballet en Castellón el miércoles 24 de enero. Y ya en el Teatro Auditorio de la Polasiero podremos ver Los Indeseables, ¿no? La última película de Lady Lee, que se sitúa también bueno, pues en un lugar como es Francia, en los extrarradios de Francia, en esos en un conjunto de apartamentos, ¿no? sobre los que se quiere especular, ¿no? Una vez más, y una lucha, ¿no? de sus vecinos y vecinas para que así no sea. Luego tenemos tres producciones asturianas, si no recuerdo mal, ¿no? Una es Il Moulin, que se pudo ver en el pasado Fix, que tendrá su proyección en el lugar origen de su director, de Alex Gilgalán. Il Moulin se podrá ver en la Casa de Cultura de Cangas de Donis el viernes 19. Otro de las producciones asturianas que es estreno mundial en el Museo, que es La Escaezu de Les Piedres, del director Omar Tuero, que también estará presente en la proyección, en este caso aquí en Sisión, en el Llano, y Socialicidio, del director Daniel Lobby, que bueno, trata el tema de la salud mental, ¿no? Y de un tema muchas veces callado y olvidado como es el suicidio. Junto a estas producciones asturianas, destacar una más, que es Los Colonos, que es la película que lleva Chile a los Oscar de 2024 y que tendrá lugar en el Centro Cultural Ballet, que también contaremos con su director, con Felipe Gálvez, en una conexión en directo. Estas son algunas de las películas, no todas, pero algunas de las propuestas que tenemos en Periferias este año. Pues vamos ahora a otra de las secciones habituales en Tales, Otra Estación. How come they're getting all that stuff? They've lost everything. They've left a war zone. She's taking your photo there. You better delete that photo. They're just kids, man. Let them get in their house and get settled, man. I'm really sorry that happened. Can't say I'm surprised. If you hear the stuff that come out within the pub. This has become a dumping ground, lads. We've been in this village all our lives, and we're supposed to share it with that lot. We don't even know them. Thank you for your kindness when we arrived. I really appreciate it. My name is Yara, by the way. What's yours? Tommy Joe Ballantyne. Do you mind me asking? Bueno, pues estos diálogos que estamos escuchando en inglés forman parte de la última película de Ken Loach, del viejo Roble, que también va a formar parte de esa sección Otra Estación. Carlos, cuéntanos qué vamos a poder ver en esa sección que está dedicada pues a las migraciones, a las personas en busca de refugio. Propuestas que tenemos, como decías, ¿no? La última película de Ken Loach, que además tendrá una doble proyección tanto en Mieres, donde acudimos de nuevo, recuperamos, ¿no? esta sede, como aquí en Sisión, en el Centro Municipal Integrado Gijón Sur. Y además de El Viejo Roble, tenemos otras cuatro propuestas en Otra Estación. Por un lado, Yo Capitán, una peli que también estuvo en el pasado Fix y que tendrá su estreno en Avilés, en el Centro Niemeyer. Amilat, Jornaleras de la Guerra, de la directora Eva Paray. Y luego una de las producciones de las películas también más interesantes de todo el 2023, que fue premio especial del jurado en el Festival de Venecia, y como es Green Border, ¿no? Que se podrá ver aquí en Asturias en el Centro Municipal Integrado Gijón Sur. Y junto a estas cuatro propuestas, un estreno en España, que fue el estreno del pasado Festival de Cine de Roma, el Pabellón 17, con su director presente en Sisión, Jesús Armesto, un director que ya contamos con él con otra película hace años, y que retrata bueno, pues la historia de un antiguo pabellón, que se llama así, Pabellón 17, ahí en Roma, que fue un lugar de encierro de mujeres consideradas como semitrastornadas y que ahora es un lugar de liberación y de encuentro para personas en busca de refugio. Pues vamos a escuchar precisamente a Jesús Armesto en entrevista también que le realizamos para el Perro Flauta News y escuchamos un fragmento de lo que nos contaba Jesús sobre el Pabellón 17. Para la ciudad de Roma sí que es pertenece a un espacio que es mítico porque pertenece obra del siglo XX, digamos, a la cultura de la ciudad, porque aquello, que es el Santa María de la Pietad, es un complejo con casi 40 pabellones, donde se destinaba a distinto tipo de manicomio, muy de una manera muy original y muy cruel también, los sistemas que se aplicaron allí desde 1910 a 1970. Entonces el pabellón 17 es uno de estos pabellones donde se internaban exclusivamente a mujeres que eran diagnosticadas como semilocas. Y entonces, bueno, hemos sabido que, claro, prácticamente ninguna cumplía ese requisito de semiloca, en italiano semiagitata, y eran casos, bueno, como podemos imaginar ahí en ese siglo, de mujeres o bien que tenían un recorrido político o artistas o que tenían un problema con su marido y acababan en ese pabellón. El pabellón se cerró durante 30 años. Este recinto estaba en las afueras de Roma, porque bueno, Roma ha crecido y ya lo ha integrado dentro de sí, pero está rodeada de un bosque, ¿no? Entonces, durante 30 años, digamos que la naturaleza se ha ido apropiando de este espacio, lo cual le ha dado una pátina de tiempo y de carácter muy singular. Y desde hace unos años giró la vida de este pabellón, dio un vuelco total y una organización pública de Roma, el Centro Samifo, lo volvió a abrir como centro de acogida de refugiados y apátridas del mundo. Entonces, un centro, el pabellón 17, que fue de internamiento, una cárcel, porque aquello funcionó con un sistema bastante cruel. En la película se cuentan algunas líneas de esto. Un centro de internamiento acaba pasando, después de un siglo, a un centro de liberación, porque el trabajo que hacen con los emigrantes es bastante bello y revolucionario, ese trabajo que se hace. Entonces, esa transformación de espacio era una metáfora muy fuerte, muy tentadora para construir en ese espacio una película. Y esto es el pabellón 17, así, a grandes rasgos. Pues ahí estaban las palabras de Jesús Armesto presentando ese pabellón 17 que traerá a Chichón el próximo 24 de enero y que va a estar también en presente para luego el coloquio y hablar sobre el tema. Otra de las secciones que forman parte de Musoc es Tránsitos. José Ruiz Orejón Casado. Nací en La Solana, provincia de Ciudad Real, el 8 de febrero del 52. Sí que es verdad que el enfoque que han querido dar antiguamente sobre las transexuales era como si fuésemos hombres disfrazados de mujer, y eso no se parece en nada a lo que es una mujer trans. Enamoréme de noche y la luna me engañó. Otra vez que me enamore, no ha de ser de noche, no. Transgredir, pues eso, enfrentar a la gente a tabús, a debates que muchas veces son difíciles de abordar. ¿A quién se le ocurre dar de beber a un muchachito como tú? Es normal que en los imaginarios de la gente signifique cierta cosa el ser mujer trans cuando lo que han visto como mujer trans o bien estaba ligado siempre a la prostitución, al cabaret, o bien era el objeto de un chiste. Hay excepciones muy, muy notables y positivas, como puede ser Cambio de Sexo de Vicente Aranda. ¡Vamos! ¡Riégueme! ¡No se corte! ¡Riégueme! ¡Qué calor! La Ley del Deseo, de Pedro Almodóvar, también, ¿no? Tiene muchos puntos muy, muy positivos en torno a la transexualidad. Es necesario conocer la realidad de las personas trans y del entorno, y creo que es muy fácil entenderlo. A mí ser trans ha sido una oportunidad de descubrirme. O sea, yo no me estaba sintiendo como se supone que me tenía que sentir a esa edad, ¿no? Yo sentía en el colegio que yo veía a los niños jugar al fútbol y decía, joder, es que yo también quiero ser un niño, yo me quiero vestir así, yo quiero tener el pelo así, yo me quiero llamar de otra manera, ¿sabes? Jugar con muñecas, mi padre tirándomelas, mi madre recogiéndolas y dándomelas a escondidas. Siempre se ha levantado un muro enorme de incomprensión cada vez que se habla de los derechos de las personas trans. Que ser hombre o mujer no es algo natural y orgánico, sino que es más bien una performance. Pero si esto se hubiese hecho antes, mucho antes, se hubiesen evitado muchísimo, muchísimo dolor en muchísimas familias. Te hablo de personas transexuales que se han suicidado. Eres súper valiente, Manolita. Sí, sí, eso sí lo he tenido siempre. Que a mí, aunque me den 10 tiros, me tendrán que empujar cuando le cuento a niñas y niños como tú la que quieren ser y deben de ser como soy. Darle vida a lo que tú sientes. Nunca te avergüences. Nunca. Bueno, pues ahí escuchábamos a distintas voces, distintas escenas de películas, voces algunas conocidas como la de Rodrigo Cuevas o Elizabeth Duval, Manolita Chen, escuchábamos ahora al final. Todo ello forma parte de la película Transuniversal que va a estar aquí en Xixón y que forma parte de, como te decíamos al principio, de esa sección Tránsitos. Carlos, ¿qué tenemos en Tránsitos este año? Pues además de Transuniversal, que hace un recorrido pues por la historia de la lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas trans, en la que estará además presente en Xixón su director, conocido como Rafa Tal, tenemos otras tres propuestas. Una de ellas es una de las pelis también más reconocidas, ¿no?, el pasado año, como es El Paraíso, una película dirigida por Zeno Grattan y que se podrá ver en el Ballet de Castellón, una historia de descubrimiento de la libertad en el marco de unos muros, ¿no?, de un centro, ¿no?, de donde hay, bueno, está un chico, ¿no?, recluido. Y junto a esta propuesta tenemos también, bueno, una de las dos proyecciones en Mieres de este año, como es Extrañeza de amor, una película también tremendamente hermosa, italiana, de Giuseppe Fiorello, y León, una propuesta argentina, el cine argentino siempre presente en Musoc también, en la que contaremos también con un encuentro con sus creadoras, Andy Nachón, la directora, y el Ipapu Kuroto, el director, ¿no? Una propuesta también que está enmarcada, ¿no?, en estos tránsitos, ¿no?, que abordamos cada año en Musoc. Pues después de esos tránsitos dedicados a películas relacionadas con el colectivo LGTBI+, vamos con otra de las secciones que lleva por título Creadoras mirando al sur. Alguna que asco me me la mano, madre. Pensé que iba a ser como más de amarillo. Ya pues, chiquilla. Estamos bien para hacerlo con la señorita Troll. Miss Troll. Lo único que tenemos que hacer es preguntarle a algunas personas de manera críptica dónde conseguir pastillas para abortar. Una amiga de mi mamá quedó embarazada virgen. Mentira, esa hueá imposible. No, hueá, en serio. Quiero mi cobijita. Chile se quema. Apague la llama. ¿Hay abortado? Sí, después de 6:30. Te juro que no voy a curiar nunca más en mi vida, hueá. Obvio que voy a abortar. Obvio que voy a abortar, hueá. País culiao. País culiao. Mundo culiao. Pero si tú me dijiste que no me pusiera condón. ¿Cómo chucha te voy a pedir esa weá, imbécil? ¿Te das cuenta que si no fuera por mí termináis teniendo esa guagua de pura terra? ¿Cachai lo palpico que es que te pillen? Que te metan presa, que no podáis abortar y que después te obliguen a tener una guagua en la cárcel. Bueno, pues esto que escuchábamos, que como te decíamos, forma parte de Creadoras mirando al sur, es el tráiler de la película chilena Las demás, una de las cuatro propuestas de esta sección. Sí, pues esta sección este año vienen películas de México, Chile, Burkina Faso y Túnez. Esta chilena, Las demás, una propuesta que también se vio en el FIX, en el pasado FIX, dirigida por Alexandra Hilland, que estará también presente junto con la actriz Nicole Sazo en el encuentro con el público posterior a la proyección. Y junto a Las demás, pues están muchas demás, como son Las cuatro hijas, la producción tunecina que fue premio Ojo de Oro al mejor documental en el Festival de Cannes. sobre bueno, la vida de dos de las cuatro hijas de la protagonista, que bueno, se unieron al ISIS en Libia, y todo el recorrido que hizo luego de lucha esta mujer para conseguir recuperarlas. Y sí, era una película de Burkina Faso, que accedió a la programación de la Berlinale y consiguió además el premio del público en la sección Panorama. Y por último, Mujeres del Alba, una propuesta mexicana de Jimena Montemayor, situada en la Sierra de Madera, en Chihuahua, en México, un cuartel militar atacado por un grupo de estudiantes, campesinos y maestros, y cuál es el papel, ¿no?, de las mujeres en todo este conflicto y en este hecho histórico que sucedió en México hace ya, bueno, en el año concretamente 1965. Bueno, pues seguimos con la última de las secciones, digamos, estándar, que es Hijas de Guy. Has hecho muy bien. Pena que no te veras, tío. María, ¿qué te es la barriga? ¿Preparados? ¿Listos? ¿Qué te pasa? Nada. Estoy contenta. No lo parece. Necesito que me ayudes. Si no me ayudas, bajo Usoa. Sé yo tu nombre y la policía está de camino de ella. Tienes que marchar, María. ¿Marchar a dónde? Pues no sé. Pero longe. Tengo que pasar para Portugal. Aquí podes ter o nome que quiseres. Aquilo já não existe. O que existe agora é isto. Bueno, y dentro de esas Hijas de Guy, esa sección dedicada a mujeres cineastas y con contenido feminista, está Ocorno, la película de Jayone Camborda, ganadora de la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián, la primera mujer española que gana esta Concha de Oro, y una película además en gallego, íntegramente, bueno, y parte portugués, pero fundamentalmente gallego. Carlos, ¿qué más tenemos en Hijas de Guy? Pues con Ocorno volvemos al cine fantástico de Navia, que bueno, hacía un año que no estábamos, y bueno, nos gusta recuperar, ¿no?, también el extrarradio, las zonas rurales de asturianas, y junto a Ocorno tenemos otras tres propuestas. Una de ellas es el estreno también en Asturias de la última película de Patricia Ortega, Mamá Cruz, que también se podrá ver en Cangas de Onís, una peli que habla sobre la sexualidad en las mujeres de, bueno, mayores, de la tercera edad. Y otras dos propuestas, como son Las Buenas Compañías, una historia basada en una historia real, ¿no?, en el verano del 76, cuando, bueno, seguían todavía las mujeres sin poder acceder al derecho al aborto, y toda la lucha de muchas mujeres, en este caso de vascas, ¿no?, de Rentería, que bueno, pues consiguieron, ¿no?, con su lucha, junto con otras muchas españolas y estudiantes en concreto, el derecho al aborto, años después, que se podrá ver en el Centro Cultural Niemeyer de Avilés. Y una última propuesta, Incisión, que fue mejor dirección en el Festival de Sundance en el 2023, que es Smoke Sauna, una peli también donde la sororidad y la presencia de la sexualidad femenina está muy, muy presente. Esas son las cuatro propuestas de este año, de esta sección de Hijas de Guy. Bueno, y nos queda, dentro de las proyecciones, nos quedan las proyecciones especiales y... Vamos a escuchar el tráiler de La Ilusión de la Abundancia. Are they willing to go? Who is resisting? And how do they confront these global actors? Nuestra tierra tiene, dice el oro. Por eso lo que la empresa minera nos quiere quitar nuestras tierras, nos quiere sacar de nuestro lugar y botarnos no sé a dónde. ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca! iniciar um plano de ação urgente para evacuar todo mundo da colônia. Isso é ordem da polícia. Já fechou o centro de Brumadinho e toda a lama está descendo. São centenas de pessoas desaparecidas. Se o senhor não tem responsabilidade, que me parece, tem uma opinião formada na CPI, que tem. Quem tem? Quais são as responsabilidades? Pues ahí escuchábamos parte de ese tráiler de la ilusión de la abundancia, una película belga que forma parte de proyecciones especiales. Sí, son tres las proyecciones especiales de este año. Son esas proyecciones, bueno, que tratamos de cuidar un poco más en cuanto a que luego los encuentros con el público, pues están presentes una buena parte de sus equipos artísticos y activistas y otras personas, ¿no?, que están relacionadas, ¿no?, con los temas tratados en las pelis. Y pues la ilusión de la abundancia, pues es una de las primeras. La primera semana podremos verla el 17 de enero en la Escuela de Comercio de Sisión, y ahí contaremos con su director o directora y además con dos protagonistas como son Mirta Vázquez, abogada defensora de derechos humanos, y Dalila Arqueta, que también defensora de derechos humanos en este caso en Honduras. Y es una de las tres propuestas, como decía, de Musso, que este año en proyecciones especiales. Las otras dos son Ciudad de la Selva, una peli que se verá también por primera vez en Asturias, en la Pola Siero, y que nos traslada a una pequeña población gallega como es Casallo, en la que, bueno, la guerra de España se alargó hasta el año 1946, uno de los lugares donde se siguió enarbolando durante el tiempo después la bandera republicana durante el franquismo. Y una última propuesta, que es también uno de los estrenos mundiales en Musso, que es Habitando el Tiempo, una película de la directora asturiana Sonia Fernández. Bueno, digo asturiana aunque ella en realidad nació en una comarca que es la que protagoniza el documental, la comarca de Somoza, en la Malagatería. Y bueno, esta peli cuenta la historia de cuatro personas que decidieron abandonar su vida urbana, su sueldo más o menos fijo, por la zona rural. Cuatro protagonistas que se dedican a temas tan diferentes como la cerveza, la cerámica, la apicultura y en este caso también, en un caso concreto, la fabricación de instrumentos musicales, y que estarán presentes los cuatro junto con su directora Sonia Fernández en la proyección de Habitando el Tiempo. Muy bien, pues después de ya darle este pequeño gran repaso a los largometrajes, a casi todos los largometrajes de tal, vamos a escuchar un poco de música. Y como anunciábamos al principio que va a estar, aparte de Nahla Shami, en ese concierto inaugural de Musso, va a estar Pedro Pastor, pues vamos a escuchar un tema de Pedro Pastor para luego seguir contándote más cosas. Los exiliados, los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos, las olvidadas, las que escondían pan en el mimbre, las perseguidas y señaladas en todo el pueblo, las exiliadas, las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas. No olvidaré para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré a las maestras que tanto hicieron por esta letra, y a las artistas, las que burlaran a la censura, a las guerrilleras que resistieran los bombardeos en las trincheras. Los escondidos por 30 años tras un armario, los acusados y fusilados por sus ideas, los extinguidos, abandonados bajo este suelo sin una rosa, las silenciadas, las que del miedo quedaron mudas, las que parieron y les privaron de la semilla a las invisibles. Hoy las nombramos pa' que su llama nunca se extinga. Servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré. Ahí estaba ese tema, Los Olvidados, de Pedro Pastor en directo. Un tema que recientemente ha subido ahí a las plataformas, en esa grabación que hicieron en octubre en el fin de gira de Vueltas en la Sala Boot de Madrid. Probablemente sea uno de los temas que escuchemos de Pedro Pastor en esa inauguración de Musoc. Hoy las nombramos para que su llama nunca se extinga. Algo que también muchas veces desde Musoc se pretende, ¿no? Nombrar las cosas para que su llama nunca se extinga. Y a veces lo hace en formato más pequeño, más de cortometraje, porque hay varias sesiones de cortometraje de nuevo este año en Musoc, un género que es difícil de poder ver, bueno, en pantallas, ¿no? En gran pantalla, salvo en festivales o en muestras como estas. Bueno, podemos empezar por Villa Viciosa, por la primera de ellas. Carlos, cuéntanos un poco qué se va pues, a ver ahí. Pues sí, son cuatro propuestas de sesiones de cortometrajes en Villa Viciosa, en el Ateneo Obrero, donde volvemos un año más. Justo el día después de la inauguración, el sábado 13 a las 6:30, en colaboración con el Ateneo Obrero de Villa Viciosa, pues podremos ver 6 cortos, nada más y nada menos. Entre ellos, simplemente, bueno, voy a nombrar un par de ellos: Pequeño Sahara, un corto de Emilio Martí, que ya estuvo con nosotros hace años también con otra propuesta, y situado en el desierto del Sahara, donde niños y niñas, bueno, juegan, dibujan y hacen películas en ese contexto también cada vez más difícil, ¿no?, de llegar a un acuerdo, ¿no?, de paz. Y París 70, que es uno de los cortos nominado como mejor corto de ficción a los próximos Goya, que tendrá lugar en menos de un mes, una película de Daniel Feixas en la que el Alzheimer se hace protagonista, ¿no? A esta sesión de cortos se suma una sesión en el Café de Macondo, en un lugar también clásico ya en Musoc, en aquí en Sisión, con cuatro propuestas, una de ellas, Si me quiere irse, de la directora Sofía Muñoz, sobre todo, bueno, el contenido relacionado con esa eterna bueno, pues carga, ¿no?, que tienen las mujeres todavía hoy en día, aunque se han conseguido ya bastantes avances en el cuidado, ¿no?, el cuidado de la familia y las labores del hogar. Y luego otra sesión de cortos es un homenaje, un reconocimiento más bien, ¿no?, a Dudu Diop, un cineasta senegalés que quiso grabar su siguiente película, ¿no?, a los cortos que había dirigido años atrás, siguiendo a un amigo en un cayuco un viaje hacia España, y bueno, tristemente falleció, ¿no?, en ese viaje, en ese recorrido, y queremos hacer un reconocimiento a este joven director senegalés con la proyección de uno de sus cortos, Sene, Vertedero, y también la proyección de otro en el que trabajó como en el montaje, ¿no?, como es April Herranz. Estos cortos vendrán acompañados con un encuentro con Laura Feal, periodista y cooperante, con José Naranjo, periodista, y con amigo senegalés que está aquí en Sisión, que es Abdou Kadré. Y a esta tercera sesión pues se le suma una cuarta, que es este año un salto que damos en el premio Chema Castillo, un premio que inauguramos hace 4 años para reconocer pues a este reconocido ya por sí, ¿no?, activista, escritor, profesor de Sisión, como es Chema Castillo. Y en este caso, en lugar de esta sección competitiva, la única que hay en Musoc, dedicarla a las películas largometrajes, hemos querido hacer un guiño a las películas cortometrajes. Y por eso, después de una selección previa de 12 cortos y de una selección posterior de 5 de ellos, un jurado formado por 5 personas, parte, ¿no?, de los colectivos en los que militó Chema y también del FIX, eligieron la película ganadora, el cortometraje ganador, que se dará a conocer pues en el propio acto de presentación de los 5 finalistas. Se presentarán los 5 cortos y se dará a conocer el corto ganador el martes 16 a las 7:30 en la Escuela de Comercio de Sisión. Estas son las propuestas de corto, que si no recuerdo mal son 23 en total, junto con algunas otras que acompañan algunas otras propuestas complementarias. Y luego también dentro de los cortos, pero en este caso los de sección infantil, ¿no? Sí. Tenemos la sección de Musoc infantil, que también, bueno, siempre hay que cuidar ahí a esas nuevas generaciones que vienen detrás para que vayan aficionándose a esto del cine. Sí, estas eran las que acabo de comentar, forman parte de esa sección que llamamos Musoc en corto, y luego, pues un año más, que son muchos los que llevamos también dedicando un espacio a la gente más, más pequeña, ¿no? A niños y niñas que se acercan, y no tan niños ni niñas, ¿no?, a ver algunas de las propuestas que están, la mayoría de ellas en Musoc Educa, que es este otro proyecto, ¿no?, que tenemos en Musoc, que lleva el cine a las aulas. Y en este caso, bueno, pues quisimos también llevar el cine a la escuela, no, creo que al Centro de Cultura Antiguo Instituto, al patio, donde se podrán ver 5 cortometrajes, y además acompañados por una música asturiana, Mónica Acevedo, violinista, cantante, compositora, que bueno, pues hará un recorrido por el contenido de los cortos con la música como protagonista, ¿no?, hilando las palabras, hilando las imágenes. Muy bien, pues como ya comentaste cuando íbamos hablando de unas películas, algunas de ellas van a estar acompañadas de un diálogo pues con participación de más gente, y podríamos aprovechar ahora para destacar un poco algunos de esos diálogos visibles, ese encuentro entre los equipos artísticos de directores, artistas, actores, actrices y tal, con activistas sociales que tienen que ver con la temática que se trata en la película. Así que podemos hablar un poco de ello, de esos diálogos visibles que va a haber este año en Musoc. Pues sí, además de los encuentros con el público, pues tenemos una propuesta ya desde también hace años, se llama Diálogos Visibles, donde tratamos de cuidar un poco más el diálogo posterior a la proyección de las películas, y para este año pues son 4 las propuestas que traemos. El martes 16 en La Pola Siro, acompañando a Ciudad de la Selva y de la mano del colectivo El Llavaderu, pues será uno de los primeros diálogos, que lleva por título Fuxidos e Guerrilleiros nos Montes de Casao, con la presencia de Miguel Riaño, que es el director de esta película, y 2 arqueólogos, como son Pablo López y Carlos Tejerizo, y presentado por Rubén Vega, este profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo. Otra de las propuestas va enlazada con el documental La ilusión de la abundancia, que se podrá ver en Sisión el miércoles 17, justo un día después, un diálogo sobre resistencias y activistas frente al saqueo, con la presencia de sus directores, su director y su directora, y de Mirta Vázquez y Dalila Arqueta, defensora de derechos humanos, como decía anteriormente, y presentado este diálogo por Elena Pilánez, experta en políticas de equidad, de género y cooperación. Un tercer diálogo tiene que ver con la película Las buenas compañías, que se podrá ver en el IMEI el domingo 21. Un diálogo bueno, sobre el aborto y la lucha que todas estas mujeres y muchas más, ¿no?, hicieron durante muchos años para conseguir este derecho en nuestro país. Y ahí estarán Teresa Meana, que fue una parte de la Asamblea Feminista de Asturias, y Asun Urbieta, de la Asamblea de Mujeres de Rentería, y presentado por Azucena López, del colectivo Milén de Mujeres. Y el último diálogo pues estará acompañando a el pabellón 17, con la presencia de su director, Jesús Armesto, y de Carmen Rosales, psiquiatra infantil y de la adolescencia, y presentado por Mayur Ramos, de AFESA, de la asociación que trabaja, bueno, en temas de salud mental. Estas son las cuatro propuestas de este año de diálogos visibles. Y otra de las temáticas que se ha venido abordando en los últimos años en MUSOC es la que pone en relación a la literatura con el cine, bajo ese título de La palabra filmada. ¿Qué vamos a tener este año? Pues La palabra filmada es también un diálogo más, pero en este caso un diálogo entre el cine y la literatura, ¿no? La idea de presentar películas y libros que abordan y muestran, ¿no?, determinadas situaciones y cuentan historias de gente a veces olvidada o silenciada. Dos lenguajes, un mensaje, decimos MUSOC. Y contamos con tres propuestas, una relacionada con la película El maestro que prometió el mar. Estará presente el autor del libro que dio origen a la película, el libro La promesa, Sergi Bernal, geógrafo y documentalista de historias humanas y comprometidas, que bueno, presentará el libro en la librería Pimiango, en Riva de Deva. Y estará acompañado por la música de Aníbal Menchaca. Otra sesión pues tendrá lugar en uno de los espacios más queridos por MUSOC, donde además siempre tenemos nuestras reuniones, ¿no?, y se va pergeñando, ¿no?, el programa año tras año, como es La Revoltosa. Y ahí se presentará el último libro de Paloma Uría, El feminismo en la encrucijada, y el acompañado de la proyección de uno de los cortos documentales nominados a los Goya 2024, como es Herederas, de la directora Silvia Venegas, presentado el acto por Jara Coscuyuela, experta en género y diversidad. Y por último, la última propuesta es la única de las propuestas que tenemos este año en Ubieu, una ciudad que no acoge este año MUSOC porque su ayuntamiento ha hecho un recorte cultural que ha también llegado a esta muestra de cine, y es la presentación del libro Capitalismo Racial y la proyección del cortometraje La Gran Obra, el jueves 1 de febrero en el local Cambalache de esta ciudad. Sí, y tenemos también, continuando con lo que nos queda de actividades complementarias, de actividades que surgen paralelas a MUSOC. En este caso, bueno, tenemos las noches de la caja y también la realización de un podcast. Pues sí, el podcast es una de las, bueno, pues ideas que tuvimos en MUSOC este año y que al final conseguimos que fuera parte de la programación. Marta Pérez, periodista, y Aitana Castaño, también periodista y escritora, tiene un podcast que se llama Dale Mío Nena, que suele recorrer determinadas zonas rurales asturianas, dando protagonismo a mujeres de estas zonas. Pues viaja de estas zonas rurales por primera vez a la zona urbana. Estará en domingo 28 de enero a las 12:30 de la mañana en el Centro Cultural del Instituto de Sisión, este proyecto pionero de estas dos periodistas. Y las noches de la caja de músicos, que es el espacio que acoge desde el año pasado, bueno, pues varios conciertos que sirven un poco de encuentro, ¿no?, después de las proyecciones de dos sábados, del sábado 20 de enero y del sábado 27 de enero. Y en este caso el primer día con la pinchada de las hijas de Chimo Bayo y el segundo con un concierto de Tomás Porteiro y luego la pinchada de la viuda de Angelín. Bueno, pues habrá que bailar también, aparte de ver cine, y aprovechar esas dos noches en la caja de músicos el 20 y el 27 de enero. Ya casi, todavía nos queda algo, pero ya poquito, porque esto de MUSOC parece que no se acaba nunca, pero bueno, tiene su final. También, antes de pasar al final, también hay dos secciones, bueno, una que ya tiene vida propia, que es MUSOC Educa, y otra que es MUSOC Moceda, que estrena su trabajo. Cuéntanos un poco de estas dos cosillas. Sí, pues Musoc Educa, les decía antes, es un proyecto ya independiente, pero paralelo y complementario a Musoc, que bueno, este año 2023 estuvo presente en más de 100 centros asturianos, desde primaria hasta las enseñanzas de régimen especial, como la ESAZ o escuelas de idiomas. Y bueno, ahí se podrán ver en 2024, y hay una selección de 26 cortometrajes. El proyecto se presentará la próxima semana al profesorado y a los centros educativos, y con la posibilidad de inscribirse para poder proyectar esas pelis en las aulas. Un proyecto que va acompañado también de una buena colaboración de parte de colectivos sociales asturianos, y que se acompaña con propuestas didácticas, con talleres en los centros educativos, y este año también con un proyecto de creación audiovisual en algunos de esos centros. Musoc Educa también este año tendrá una proyección en el marco de Musoc, una de las mañanas de Musoc, que se llama Verde que te quiero ver, un documental protagonizado por chicos y chicas con diversidad funcional y dirigido también por ellos y por ellas. También una proyección complementaria, que es Ni ogro ni princesa, que es una iniciativa de un proyecto que se llama Sexualidades, ¿no? Vinculado, ¿no?, al programa Ni ogros ni princesas. Estas son las propuestas de Musoc Educa para este año, algunas que tendrán un recorrido más largo hasta el 31 de junio. Y Musoc Mocedad, pues es una propuesta, un proyecto que comenzamos hace dos años, tratando de vincular a Musoc y a la creación audiovisual a chicos y chicas jóvenes. Y bueno, así como que no quiere la cosa, pues un grupo de unos 20 chicos y chicas de entre 16 y 20 y pocos años, pues llevan dos años trabajando en la creación de un cortometraje que se estrena en Musoc el día martes 23 a las 10 de la tarde en la Escuela de Comercio. Pues los chicos y chicas de Musoc Mocedad pues estrenarán su primer trabajo, que lleva por título Gotas. Pues casi todo esto es lo que va a formar parte de Musoc, y nos queda por último hablar de la clausura, que ya será cuando se llegue a ese 3 de febrero en el Centro Niemeyer de Avilés, y bueno, ¿qué vamos a tener en la clausura de Musoc? Pues en la clausura vamos a tener una de las películas más estimulantes de este Musoc, un premio del público de los festivales de Sundance y Berlín, que es Kokomo City. Una película que, bueno, pues trata la vida, ¿no?, en primera persona, de cuatro trabajadoras sexuales trans y negras, ¿no?, que luchan por sobrevivir en un mundo hostil. Y bueno, pues será el 3 de febrero para clausurar Musoc este año, una propuesta muy sugerente a la que invitamos a acudir para dar punto y final a la edición de este año. Y además contará con la presentación de la cómica Elsa Ruiz, con lo cual, bueno, mejor propuesta imposible. Pues precisamente con Elsa Ruiz y te vamos a despedir, Carlos. Muchas gracias, como siempre, por haber venido hasta aquí a hablarnos de Musoc. Y emplazamos a todo el mundo a que se haga con el programa, que está por ahí en un montón de locales, de bares, de centros municipales y demás. Y también, si no, pues en la página web musocasturias.org, pues podéis consultar todo lo que se viene e ir haciendo vuestro calendario. Sí, nada, solamente decir para acabar que las entradas a las proyecciones son todas libres y gratuitas hasta completar aforo, excepto la inauguración en el Teatro de la Laboral. Las entradas ya están a la venta para el 12 de enero a 3 euros, una cantidad muy pequeñita. Y luego también las proyecciones, tanto la clausura como las tres proyecciones en el Niemeyer, en las que ya algunas ya no tienen, ya creo, ya en la entrada casi agotadas, con lo cual si alguna de estas proyecciones os apetece, pues en el caso de las que son de pago, pues ser rápidos y rápidas, ¿no? Y por otra parte, nada, agradecer como siempre a Radio Crash el espacio, un año más, a Musoc y la rápida, a Radio Crash y a Musoc. Pues nada, nos vemos en los cines y os dejamos con Elsa Ruiz, que fue entrevistada por Lucía Nosti, y bueno, escuchamos algún fragmento de lo que contaba Elsa Ruiz. Elsa Ruiz es monologuista, ilustradora y youtuber, feminista y activista trans, estando ambos temas muy presentes en sus monólogos. Colabora en varios programas de radio y televisión como guionista y como reportera, y pone en marcha el canal de YouTube Lost in Transition, donde narra su experiencia como mujer trans y la realidad del colectivo LGTBIQ+. Elsa será la encargada de clausurar esta edición de Musoc con la proyección de Kokomo City, que tendrá lugar en el Centro Niemeyer en Avilés el 3 de febrero a las 8 de la tarde. Hola Elsa, ¿qué tal? Pues muy bien, me he puesto, ya sé que esto es para radio, pero me he puesto colonia igual. Estupendo, mejor. Esto... O sea, porque me tengo que oler yo también, ¿sabes? No es solamente oler bien por los demás, también tienes que oler bien para ti. Para ti misma, muy bien, me parece estupendo. Mira, Elsa, nada, quería comentarte algunas cocinas, por ejemplo... un poco para nuestro público, ¿no? Pues con los canales de comunicación que hay ahora y redes sociales, pues yo creo que la infancia y la juventud trans seguro que está menos en soledad, ¿no? O tiene al menos recursos o con quién comunicarse. Pero tú, hace 20 o 30 años, aunque eres joven, pero no tan joven como un adolescente, quizá te faltaban esos recursos, ¿no? Entonces quería preguntarte, en tu adolescencia, ¿cuáles fueron tus referentes y con qué recursos o con qué redes de apoyo contabas tú? Pues en mi adolescencia el tema trans, lo poco que me llegaba, pues lo poco que me llegó, de hecho, fueron dos cosas. Más que en mi adolescencia, en mi niñez, yo sabía quién era Cristina la Veneno. Pero no porque viera el programa, sino yo era muy pequeña y mis padres no me dejaban ver la televisión a esas horas, no por la temática, que aparte el programa pues no era infantil precisamente, sino porque a esas horas yo ya estaba durmiendo. Pero sí que me llegaba a través de comentarios de la gente más mayor o incluso en el patio del colegio, pues me llegaba que la Veneno era lo peor. Me llegaba pues lo más horrible, maricón, trabelo, prostituta, puta, sidoso, etcétera, etcétera, etcétera. Y la única cosa de tema trans que también vi de pequeña fue la película de Ace Ventura, de Jim Carrey. Voy a hacer un spoiler, pero bueno, da igual. En la película se desvela que una mujer es trans y lo hace el personaje Jim Carrey y la deja en ropa interior para mostrar que está ocultando su paquete, sus genitales. Y eso lo hace delante de un montón de gente que la reacción de esa gente automáticamente es poner cara de asco o incluso algunos hacer arcadas y vomitar. Entonces para mí no había ningún referente en estos temas en mi infancia y adolescencia. Entonces yo fui creciendo con la idea de que ser trans, o sea, bueno, ser mujer trans, porque era lo único que me había llegado, era ser lo peor, significaba el rechazo y el asco inmediato. Y luego también yo tuve una infancia que no estuvo marcada por comportamientos muy asociados a un género o a otro. Ni a mí no me gustaban de pequeña las muñecas, ni tampoco me gustaba jugar a la pelota. Cosas que, si algunos hacen creer, son típicas de un género u otro, cosa que no es verdad, porque los juguetes y los juegos son juegos. Pero me acuerdo que se puso de moda que cuando yo era pequeña, que había como unas cartitas así como de con diseños, con dibujitos, con flores y no sé qué, con sobrecitos y también de olores, que mis compañeras de clase pues las empezaron a coleccionar y quedaban en el patio para intercambiárselas y demás. Y a mí eso me llamó la atención y se lo comenté a mis padres y me llevaron a una papelería para que me compraran unas cuantas y al día siguiente pudiera intercambiar con mis amigas en plan de, ah, pues mira, si te apetece y demás. O sea, desde ese minuto cero mis padres no pusieron ninguna pega a un comportamiento, abro unas comillas muy grandes, asociado solamente a chicas. Pero yo me acuerdo perfectamente que cuando yo estaba ahí con mi ilusión, había intercambiado un par de cartas y demás, de repente apareció un niño que ni siquiera era de mi clase y me dijo muy serio y muy tajante, ¿por qué haces eso si es de niñas? Claro. Claro, eso cuando eras pequeña no te das cuenta de esas pequeñas cosas, pero ahora viéndolo con el tiempo y después de haberme deconstruido mucho, yo creo que el haber salido del armario con 27 años se debe a la falta absoluta de referentes, a la falta de oír hablar de que las personas trans existen y que nuestra existencia es válida, y sobre todo a que lo que me llegaba no solamente es que existiéramos, que las que existían estaban condenadas a estar fuera de todo. Y claro, yo ser pillada en el hecho de que un niño me detectara un comportamiento de chica cuando yo, por tener pene, no podía ser una chica, pues eso en mi cabeza fue construyéndose una cosa de cosas muy nocivas que con el tiempo y con ayuda y viendo más gente trans pues he podido evitar. Y lo que has hablado de la infancia y la juventud trans, que por lo menos en redes sociales tienen esos referentes y demás, o oyen a gente que les pasa lo mismo, me da mucha envidia sana. Me parece estupendo porque además creo que en el caso de mucha infancia y juventud trans se puede encontrar el caso de que ni en su casa pueden encontrar un apoyo, ni en el colegio apenas hay información, o cuando se habla en los colegios de repente llega la ultraderecha y la derecha diciendo que están adoctrinando y demás. Entonces, sin esa ventana de las redes sociales de gente trans y LGTBIQ+ en general que comparten sus experiencias, a esa personita LGTBIQ+ o trans que está en soledad en su casa y que no tiene ningún elemento de apoyo, ¿qué le queda? Muchas veces esas redes sociales se pueden convertir en una pequeña luz que nos guía en la oscuridad, que nos hace ver que hay alguien al otro lado que es como nosotros, que no estamos en soledad, que no somos bichos raros, porque además yo soy un bicho raro por muchas otras cosas, no por ser trans. Y entonces, a mí me parece que se habla mucho del mal uso de las redes sociales y de bueno, nuevas tecnologías, no de las tecnologías, porque de nuevas no tienen nada, llevan esto ya 20 años. Y se habla poco de lo que ha supuesto para mucha, pues yo creo que para ya una generación entera LGTBIQ+, conocer a otra gente, que a lo mejor hay gente en su casa que oye a su madre o a su padre decir cosas horribles sobre el colectivo, pero de repente en su habitación y a través del móvil escucha las vivencias de una chica trans de 15 años y de repente dice, ah, que hay más gente como yo. Claro. Porque el truco es esto, que no nos no dejan la ultraderecha y los sectores más rancios y más LGTBIfóbicos y transfobos niegan la existencia de las infancias trans y de la juventud trans. Niegan la existencia del colectivo y lo peor de todo, dicen que si hablamos de ello estamos adoctrinando. Digo, perdona, yo tengo 36 años, fui hablada solamente de cosas cis y cosas hetero y he salido trans y bisexual. O sea que no me hables de adoctrinamiento porque yo tenía todas las papeletas y todos los inputs y todas las referencias para ser un señor cis hetero. Y pese a todo eso, he salido trans y bisexual. Bisexual. Oye, ahora que hablabas de la ultraderecha, bueno, eres de Madrid o vives en Madrid, ¿cómo va a afectar al colectivo trans las modificaciones del gobierno de Díaz Ayuso? Cuéntame un poco. Pues a ver, evidentemente aquí hablo de mi opinión y demás, o sea, no soy educadora ni nada y no tengo manera de decirlo exactamente, pero yo creo que lo más importante en estas modificaciones, estos recortes de las leyes LGTBI hechos por Ayuso, se quitan las infracciones al tema de la LGTBIfobia. Es decir, si ya el colectivo tiene muchas veces miedo de denunciar cuando se sube acoso o violencias contra ti por ser LGTBIQ+, por ser trans o etcétera, ahora que se han quitado las infracciones que contemplaba la ley madrileña, ahora básicamente la señora Ayuso nos ha puesto una puñetera diana en la espalda a todas las personas LGTBIQ+, para que cualquiera que quiera agredirnos, insultarnos o incluso darnos de hostias por la calle, ya totalmente quede totalmente impune. Además, que eso no solamente afectaría a las personas del colectivo, porque cualquier persona que sea cisetero, que tenga un comportamiento o que tenga algo de pluma, también se le puede agredir solamente por el hecho de parecer que es del colectivo, que es algo muy horrible. También a la infancia y la juventud trans creo que va a fomentar mucho el acoso por parte del resto del alumnado en los centros escolares, porque no se va a permitir que el alumnado trans vista con ropa que le resulte más cómoda para su género o la que se identifique más, porque una de las cosas que ha modificado Ayuso, que pone como condición, es que el alumnado trans vista como quiera siempre y cuando no moleste al resto de compañeros. O sea, básicamente, Ayuso está diciendo que la juventud e infancia trans son muy jóvenes para decir esas cosas, pero va a poner en manos de otra gente menor de edad cómo debe vestir o no debe vestir una persona. Claro. Que yo creo que lo que se debería hacer, sobre todo quien quiera hacerlo y demás, que el resto de compañeros, compañeras y compañeres que quieran apoyar al alumnado LGTBIQ+ y al alumnado trans, es directamente que vistan como les dé la gana. Uh-huh. Si un chico cis y hetero o solamente cis quiere llevar falda, que lleve falda. Que lleve falda para apoyar y que le digan, no, no puedes vestir como quieras. Digo, no, según la ley trans madrileña yo no soy trans, con lo cual yo puedo vestir como me dé la gana. Claro, claro. Y, por ejemplo, es algo que también podría hacer el profesorado, porque el profesorado no dice nada. Claro. También ha hecho cosas, va a quitar la atención sanitaria que antes, por ejemplo, hace años solamente había un organismo para llevar el tema trans a nivel de seguridad social, a nivel médico, que era la unidad de identidad de género, que no dudo de su utilidad, pero yo pasé experiencias muy malas por parte de médicos y psicólogos de esa unidad, porque empleaban cosas muy patologizantes, abusaban mucho de estereotipos de género para lo que tenía que ser una persona trans. Por ejemplo, una de mis experiencias más desagradables fue, a mí lo único que me produce disforia de mi cuerpo era el vello facial y el vello corporal. Cosa que no le tiene que pasar a ninguna otra persona trans, porque cada persona trans es un mundo y cada persona trans tiene que hacer con su cuerpo lo que considere oportuno. Y un psicólogo de la Seguridad Social, de esta unidad de género, de unidad de identidad de género, los expertos en el tema trans de la Comunidad de Madrid por aquel entonces, me dijo que yo no iba a tener ningún problema con que se me considerara una mujer, pero tenía que hacer algo con mi voz y con mi nuez. Dos cosas que yo no le había expresado en ningún momento que me causaran problema ni nada de eso. O sea, no solamente no eran apoyos suficientes, sino que encima estaba condicionando mi experiencia y lo que yo quería. Claro. A lo que yo pregunto, en base a esa experiencia, ¿quién adoctrina a quién? Con la ley que se hizo, las leyes que se hicieron en la Comunidad de Madrid, ahora te podía llevar el seguimiento endocrinológico tu endocrino de cabecera, el que te tocaba. Con lo cual no teníamos que desplazarnos todas las personas trans de toda la Comunidad de Madrid a un punto específico. Sobresaturado, en el que patologizaban y que las experiencias negativas se fueron acumulando y acumulando, porque yo no soy la única persona que ha pasado por todo esto. Entonces Ayuso ha recuperado eso, quiere que la unidad sea la única manera de atención médica para el tema trans que haya para las personas trans. Bueno, pues ahí escuchábamos ese fragmento de la entrevista a Elsa Ruiz, cómica, que va a estar presentando la clausura de Musoc el próximo 3 de febrero en el centro Niemeyer, y que también tiene sus entradas a la venta ya también, bueno, pues en los puntos habituales y en la web de el propio Niemeyer y en la web de Musoc. Vamos a poner punto final a este maravallo que hemos dedicado a Musoc, escuchando a Nahla Shami. En general le da bastante igual. Que como te decíamos, Nahla Shami va a estar en la inauguración. Fue con la que empezamos este maravallo, y también va a ser quien nos acompañe en el final. Que es un hombre lindo y que si acaso asina do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco tuba se a lágrima nos destina. Apenas a matéria vida era tão fina, e éramos só de amunos intacta retina. A cajuína cristalina enterecida. Existimos. A que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo que se acaso assina. Do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco tu vas-se a lágrima no destino. Apenas a matéria-vida era tão fina, E éramos, olha, nós em Tacarretina, a Cajuína Cristalina em Teresina. Pues aquí, como te decíamos, ponemos punto final al Maravallu, que hoy dedicamos a hablar de la Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias, que llega ya a su 12ª edición, que comienza el 12 de enero en el Teatro de la Laboral y que finalizará el 3 de febrero en el Centro Niemeyer de Áviles. Por eso estuvimos hablando aquí con Carlos Pérez, del equipo organizador, presentándote todas esas proyecciones que van a tener lugar durante la muestra. Y por nuestra parte nada más, un besín para todos y para todes. Y hasta la semana que viene, sigues en Radio Crash. Será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, fiques um homem lindo e que se acaso assim do menino infeliz não se nos ilumina. Tampouco tu vas se a lágrima nordestina. A pereza, a matéria, a vida era tão fina. E éramos, olha, unas em Tacarretina, a cajuína cristalina em Teresina. Será que se destina? Por quando tu me deste a rosa pequenina, fiques um homem lindo que se acaso assina do menino infeliz não se ilumina. Tampouco tu vas a lágrima na lágrima toda se éramos toda luz a matéria vendera tão e éramos toda luz a matéria vendera a cajuína cristalina em Teresina. Vamos olhar por nos em Tacarretina, a cajuína cristalina em Teresina. E vamos olhar nos em Tacarretina, a cajuína cristalina em Teresina. See?